Así es, el día viernes, a través de una solicitud que hicimos con la red justamente de acá de los barrios y el CURSA, en reuniones que tuvimos, pudimos concretar esta expo que va a ser ya con el día viernes, invitando a todos los jóvenes, estudiantes, familias también que quieran acercarse a poder interiorizarse un poquito más de las carreras que hay en la Universidad del Comahue. Y también tener quizás una información mucho más personalizada para nuestros vecinos. Nosotros, obviamente, defensores de la educación, queríamos que los chicos se interioricen un poquito más de las carreras universitarias y que, bueno, que conozcan, pero que también tengan la posibilidad de hablar directamente con los directores de las carreras y gente que está dentro de la universidad para poder entusiasmarse y poder interiorizarse de lo que sucede en el Comahue, ¿no? Y también es una forma de poder ir al territorio. Eso para nosotros es primordial de que las instituciones se acerquen a los barrios y sobre todo hablando de algo tan importante como es la educación. Como decís vos, la importancia también de que los chicos del barrio también puedan asistir a centros por ahí también de universitarios, ¿sí? A universidades donde quizás algunos por ahí no pueden acceder a la misma, y la importancia también de que existan este tipo de lazos entre las dos. Tal cual. No solamente es el tema de la expo y que los chicos se queden con una información. Esto de la idea es que sea a largo plazo, de que hayan talleres específicos, de que los chicos puedan tener quizás algo más vocacional, que eso también es muy importante. Vemos que los jóvenes hoy están en un grado de incertidumbre, en general con el secundario. Entonces, el otro paso que es el que sigue, queremos que todos puedan algún día tener acceso a la educación universitaria. Como derecho, ¿cierto? Pero que tengan la información y que también sepan de qué camino seguir. Eso es importantísimo y bueno, la idea es poder seguir proyectando esto, que no sea solamente una feria, sino que siga en el transcurso del tiempo, obviamente articulando con la red y con todas las organizaciones que participan dentro de la misma.